Lorenzo Regional. Gracias. Joaquín Pérez Saavedra, del sector salud. Comité Ejecutivo Nacional, FENUCSA, ha venido a ser veedor de este evento. Es un evento democrático, es una fiesta democrática, donde vamos a ratificar a nuestro futuro secretario regional. ¿Qué consiste esto? ¿Cómo nos detallar un poco más sobre esto? ¿Qué consiste esto? Bueno, para tener representatividad a nivel nacional, nosotros tenemos que tener nuestra organización sindical a nuestra federación regional. Uh-huh. Y esa se elige a través de un congreso estatutario. Y eso es lo que hay el día de hoy. Hay un congreso estatutario para elegir a nuestra federación regional. ¿Cuáles son los principales temarios de esta organización? Bueno, informe de los secretarios bases y el informe del secretario nacional de la FENUCSA y la elección de nuestro comité ejecutivo regional. A propósito de la organicidad, ¿cómo va caminando? Bueno, usted sabe que el gobierno ha tratado de dividir el sector salud como lo hizo con educación. Nosotros estamos siendo muy vigilantes. Nosotros decimos capacítanos y después evalúanos, danos incremento de acuerdo al costo inflacionario. No queremos más obligar porque quienes se perjudican en nuestro pueblo, a donde nosotros venimos y a quienes servimos, porque les hago recordar que nuestra atención es preventiva promocional y se da más que todo a los afiliados al CIS. Y los afiliados al CIS son los que menos recursos tienen y son a quienes nosotros atendemos. Y paralizar un día para nosotros es un cargo de conciencia porque tenemos a nuestra población desamparada. Pero sí también exigimos que nos traten como debe darse a un servidor de salud. ¿Cuál es la principal propuesta de usted para este evento? Mire, la primera propuesta es el nombramiento de los trabajadores contratados que ya llevan un margen de 15 a 14 años con sueldos de 800 soles, ni el mínimo vital. El segundo, pues, es que se dé una escala salarial de acorde a la canasta familiar. De acuerdo a la capacitación y de acuerdo a lo que ustedes vienen solicitando, se requiere del presupuesto. ¿Cómo solicitar ante el Ministerio de Educación? Mire, nosotros somos conscientes que para dar un mejor servicio, tanto de calidad como de calidez y con eficacia y eficiencia, necesitamos ser capacitados. Pero esa capacitación tiene que salir por parte del Ministerio de Salud, porque el trabajador que labora en las zonas altoandinas, donde no hay acceso a internet, donde se interna 3-4 meses, ¿cómo podría capacitarse? Por lo tanto, le estamos pidiendo que esa capacitación sea para todos los trabajadores a nivel regional. ¿Cuántos trabajadores ustedes? Estamos hablando de un promedio de 3.500 trabajadores a nivel regional. Bien, muchas gracias. Ya, usted. El domingo no va a poder, lo llamo por teléfono el domingo. A la de 8 a 10. Chaleco, pero se puede perder en cualquier momento. Sí, por eso digo que si tú lo cargas, sí, entonces el maletín no cabe. No cabe más acá. De contribuir con el desarrollo y el engrandecimiento de esta potente y progresista Toros de China, para el cual pido en esta mañana un fuerte aplauso para nuestra querida ciudad de Ciudadana, para nuestra perla de China que está celebrando ya sus 106 años de creación política. Hoy participamos de este evento de educación de datos típicos que en el lugar hoy los comités de base de leyes y gobiernos populares nos traen aquí sus presidentas, sus directivas de estas instituciones a través del trabajo conjunto y coordinado mediante la gerencia de desarrollo social y la sugerencia de programas alimentarios a cargo de la licenciada Tania Polo Morales. Sin mayores preámbulos, vamos a dar inicio a este programa invitando a la sugerente de programas alimentarios, licenciada Tania Polo Morales, que va a tener las palabras de de FENUCSA. Buenos días, queridos invitados, que esta mañana nos acompañan. Quiero agradecer a todos los que están en la especialmente a todos los funcionarios de esta municipalidad, de entes diferentes, a todos los representantes de la sociedad civil, representantes, secretarios de la Juventus. Tenemos también representantes de las diferentes instituciones de la Comunidad de Bomberos. Tenemos representantes de la sociedad civil, como es la beneficencia pública. Tenemos representantes de todos los sectores.